una educación científica, técnica, tecnológica. O sea, en 2006 ya se hablaron de estas grandes temáticas que fueron posteriormente incorporados en la nueva Constitución Política del Estado. Y en ese contexto, la Ley 070 es aprobada en 2010, ¿no? El 20 de diciembre del 2010, donde plantea una estructura del sistema educativo plurinacional y plantea tres subsistemas, ¿no? El subsistema de educación secular, el subsistema de educación alternativa y especial y el subsistema de educación superior de formación profesional. Los otros viceministros van a hablar de estos dos subsistemas. Yo me centro en el subsistema de educación secular, que tiene tres niveles de formación, ¿no? La educación inicial en familia comunitaria, la educación primaria comunitaria vocacional, la educación secundaria comunitaria productiva, que antes tradicionalmente era denominada como educación inicial o kinder o pre-kinder, el primer nivel de formación, ¿no? Educación primaria y educación secundaria. ¿Por qué tiene estos denominativos dentro de la ley? Que todo el subsistema de educación regular, de acuerdo a la Ley 070, es obligatorio. Antes, con las otras leyes, ¿no?, solo la educación primaria era obligatoria. Ahora, con la Ley 070, todo el subsistema de educación regular, inicial, primaria y secundaria, hasta el bachillerato, es obligatorio. Esa es la gran diferencia entre, por ejemplo, la Ley 070 y la Ley 1565 de reforma educativa, ¿no? Es una de las grandes diferencias. ¿Por qué se incorporan estas otras denominaciones? Porque el sistema educativo ya no solamente responde específicamente a lograr una educación en el estudiante, ¿no? O sea, la formación que se da, que se debe dar en el sistema educativo, no solamente debe circunscribirse a los procesos de enseñanza, de la transmisión de conocimientos, de los procesos de instrucción que se daban, donde el maestro tenía el conocimiento y este debería de ser transmitido para que el alumno memorice y luego repita, ¿no? O sea, ese era el enfoque tradicional que han tenido los anteriores sistemas educativos. Nosotros nos hemos formado bajo esos sistemas, ¿verdad? Generalmente teníamos que memorizar, ¿no? Por ejemplo, para aprender a leer y a escribir, el abecedario, sí o sí teníamos que memorizar. Teníamos que memorizar las vocales, ¿no? Las sílabas, ¿no? Las trisílabas, luego las palabras. Y en base a ello existía una metodología de transmisión de conocimientos. Del que sabía, del que tenía el conocimiento, al que no sabía. O sea, el proceso de enseñanza, ¿no?, era lo fundamental, y el proceso instruccional del maestro hacia el estudiante. Entonces, a partir de ello, estos denominativos empiezan a cambiar el propio sentido de la educación. No, la educación ya no solamente es una transmisión de conocimientos, sino la educación es un proceso de formación a la vez, porque se debe dar en función a la realidad, se debe dar en la realidad y para la vida, ¿no? Entonces es una educación que se da desde la vida, en la vida y para la vida. Lo que plantea, por ejemplo, este enfoque lo plantea la Escuela Ido de Barizaca, ¿no?, como una de las experiencias exitosas que ha trascendido nuestras fronteras. Y la educación inicial abarca desde los 0 años hasta los 6 años, que debe ser trabajado no solamente en la escuela, sino también en la familia, ¿no?, y en la comunidad. Primaria, comunitaria, vocacional, que va articulado a una de las bases y principios que tiene la Ley 070, cuando habla de llevar adelante una educación productiva, territorial, científica, técnica, tecnológica. Entonces, en los estudiantes en educación primaria se debe dar fuerte énfasis. Y acá, yo quiero hacer un alto cuando magisterio en esta gestión, en su segundo año ya de aplicación del currículo, planteaba de que el currículo, el nuevo plan de estudios, ¿no?, y la carga horaria, disminuía la carga horaria de las asignaturas troncales, o sea, de las principales materias. Estamos hablando de matemática, ciencias naturales, de ciencias sociales, en primaria, de acuerdo a las denuncias de los maestros, de la dirigencia del magisterio, señalaron de que se estaban reduciendo la carga horaria. ¿Qué sucede en el plan de estudios? En educación primaria, comunitaria, vocacional, tenemos una carga horaria para trabajar el plan de estudios que no reduce ninguna área o asignatura o materia, como se llama, no reduce ninguna hora, sino se mantiene, son 120 horas con las que debe trabajar el maestro. Estas 120 horas se hace un proceso de redistribución interna, que es más simbólica que real, cuando el maestro empieza a trabajar el desarrollo de los contenidos, ¿no? Y en ese contexto, de lo que se hace, por ejemplo, el currículo de educación primaria, plantea el desarrollo, se hace una estructura en base a los campos de saberes y conocimientos para todo el sistema, no solamente para la educación inicial, primaria o secundaria, sino también para los otros subsistemas, ¿no? Se organiza por cuatro campos de saberes y conocimientos que hacen parte del nuevo plan de estudios que tiene cada uno de los niveles. Y en educación primaria, el currículo tiene una fuerte énfasis en el desarrollo de la lectura y la escritura, además de eso, del desarrollo del pensamiento lógico y del razonamiento lógico, que es en este caso las matemáticas, ¿no? En ese contexto, al tener el currículo una fuerte énfasis, al dar énfasis a estas dos, que se trabajan a través de dos áreas de saberes y conocimientos, estamos hablando de comunicación y lenguajes, porque era antes solamente lenguaje, y de la matemática, a estas, de acuerdo al enfoque que plantea el nuevo currículo, se suma, ¿no?, la carga horaria de las otras áreas. O sea, con la reforma educativa lo que se hizo era esto, lo que se hizo fue hacer desaparecer todas las asignaturas técnicas del plan de estudios en primaria, porque debería de trabajar solo un maestro polivalente, con formación única, ¿no? Desapareció educación física, música, técnica vocacional, hizo desaparecer el plan de estudios. Ahora esto se devuelve con la ley 070, y se devuelven las asignaturas técnicas, música, educación física, técnica vocacional, ¿no? Todos ellos se devuelven, es parte, se trabaja con otros maestros. Entonces, en ese sentido, esta formación que se da, ¿no?, cuando se habla del énfasis que debe tener la aplicación o el aprendizaje de la lectura y escritura en todo primaria, es que la lectura y la escritura se convierte en un eje central, articulador, ¿no?, de los procesos que el maestro debe trabajar, desde las ciencias sociales, ¿no?, desde las ciencias naturales, desde educación física, desde música, desde las artes plásticas, desde las religiones. O sea, cuando hablamos de un enfoque integral y holístico que plantea el nuevo modelo educativo, es que el maestro no puede enseñar solo a pintar un cuadro o a dibujar un cuadro sin relacionar al desarrollo y la consolidación del aprendizaje de la lectura y la escritura. O sea, debes realizar una planificación y un abordaje metodológico interdisciplinario para trabajar ese énfasis que señala el currículo de educación primaria, ¿no? O sea, al estudiante, en cierta forma, no le beneficia tanto cuando, por ejemplo, el profesor de artes plásticas o el maestro de aula mismo, ¿no?, el profesor de grado, trabaja en artes plásticas manualidades, ¿no? Un trabajo manual que no esté relacionado, por ejemplo, a consolidar, a fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura, al estudiante no le beneficia mucho. Sí le puede beneficiar en el desarrollo motriz, ¿verdad?, en el desarrollo de la motricidad fina en el estudiante. Pero les resta horas, por ejemplo, en el caso, como dicen, como decían los dirigentes, si es que este no es relacionado en afianzar la lectura y la escritura. Por ejemplo, no tiene sentido de que al niño le enseñemos a dibujar, como antiguamente se hacía, a nosotros nos han enseñado con el libro Alborada, ¿verdad? Una ala, un árbol, una iglesia, un elefante. Si este dibujo, esta pintura que hace el alumno, no tiene relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? O sea, el enfoque ahora plantea de que la matemática, el lenguaje, el aprendizaje de la lectura y escritura debe estar en relación a la articulación de todas las áreas, ¿no? O sea, en educación física, cuando se realicen actividades físicas o cuando se realicen actividades musicales, ¿no?, dancen, bailen, canten, hagan poesías, todo lo que puedan realizar como actividades curriculares en el aula, el maestro debe estar en relación a consolidar, ¿no?, el desarrollo de la lectura y la escritura. Entonces, esa es la diferencia con relación al anterior enfoque en primaria, ¿no? Por tanto, dentro del plan de estudios no se reduce la carga horaria, más bien se fortalece, ¿no? Se fortalece, ¿por qué? Porque la matemática, el lenguaje va a ser trabajado no solamente dentro de estas dos áreas, sino en complementariedad con las otras áreas. En educación secundaria, comunitaria y productiva, la formación es hasta lograr el bachillerato técnico humanístico, ¿no? Un bachillerato técnico humanístico que debe desarrollar una formación humanística y técnica a la vez en los 6 años de escolaridad. El currículo que se plantea está en base a estos principios, a estos fines, ¿no?, de desarrollar una educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, transformadora. Aquí falta lo despatriarcalizadora, una educación comunitaria participativa de consensos, una educación intercultural, intercultural plurilingüe, una educación productiva, territorial, científica, técnica, tecnológica, ¿no? Con un currículo base, que el ministro lo ha sintetizado en su explicación claramente, que debe permitir lograr la formación integral, ¿no? O sea, el nuevo currículo, los anteriores currículos de los anteriores sistemas educativos tenían una fuerte énfasis en el desarrollo específicamente de esta capacidad. Cuando hablamos de formación integral y holística, hablamos del desarrollo, de lograr el desarrollo de todas las capacidades, cualidades, potencialidades, habilidades, destrezas que el hombre, cuando nace, ya los tiene. Lo que se hace en la vida es desarrollar estas capacidades y cualidades. Y uno de los espacios es la familia, ¿verdad?, donde se empieza a desarrollar, por ejemplo, la capacidad del lenguaje, del habla, ¿no? Esa es una de las capacidades que tiene el ser humano. El ser humano, cuando llega al mundo, ¿no?, viene, en cierta forma, con todas estas capacidades que deben ser desarrolladas en la vida a través de la educación, ¿no?, a través de la formación que se sirve. Entonces, en ese sentido, Los sistemas tradicionales educativos solamente han desarrollado estas capacidades del conocimiento, del saber, ¿no? ¿No? O sea, todos los sistemas educativos históricamente han planteado esta formación integral, pero no han logrado desarrollarlas, no han logrado desarrollarlas. O sea, el maestro de Simón Bolívar, del Libertador, ¿no? Él ha planteado ya desarrollar en la ley educativa que emergieron, plantearon desarrollar la formación integral desde esa época, pero los sistemas educativos no han logrado desarrollar. Y para ello, para lograr esta formación integral, lo que se plantea en la ley 070 y el nuevo currículo, ¿no?, es que se deba trabajar a través de objetivos holísticos que permitan desarrollar estas capacidades, ¿no?, del conocimiento, las capacidades del hacer, las capacidades del decidir y las capacidades del ser, ¿no? O sea, para lograr esa formación integral se plantea desarrollar estas capacidades. Solamente en el conocimiento, ahora lo que se plantea es que se una la teoría con la práctica, ¿no? Esta unión de la teoría con la práctica debe permitir desarrollar procesos educativos donde el maestro tenga la capacidad de mostrar la utilidad, la aplicabilidad del conocimiento. No sea solamente esa transmisión teórica abstracta, memorización de los conocimientos, sin conocer la aplicabilidad y utilidad del conocimiento que es trabajado en la escuela o en el colegio, ¿no? Entonces, en ese sentido, se debe unir la teoría con la práctica, desarrollar la capacidad de la toma de decisiones y, a su vez, también las capacidades del ser, donde se trabajan valores, principios, espiritualidades, ¿no?, sentimientos, deseos, anhelos. O sea, estas cuatro dimensiones son la base para lograr esta formación integral, ¿no?, del ser humano con una visión holística. Cuando hablamos de una formación integral y holística es que incorporamos estos principios que están establecidos en la ley 070 y en la propia Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de que la formación debe tener una visión holística, es que el aprendizaje, la educación y la formación del estudiante está en relación, ¿no?, no solamente a todo lo que hace en la unidad educativa o en el aula, sino está en relación a la familia, está en relación a la comunidad, está en relación a todos los actores que son parte inherente del contacto que tiene el ser humano. Y en ese sentido se plantea el desarrollo de las cuatro dimensiones, tomando en cuenta los campos que plantea la nueva estructura curricular. O sea, el currículo está organizado ya no como antes de forma disciplinar, sino está organizado por campos y áreas, ¿no? Campo cosmos pensamiento, comunidad y sociedad, ciencia, tecnología, producción, vida, tierra, territorio. ¿Por qué se estructura el currículo a través de estos campos? ¿No? El currículo actual cuestiona el trabajo disciplinar, la atomización de disciplinas que tenía la formación anterior. Y en ese marco es que integra a través de estos campos para hacer un trabajo, ¿no?, articulado y complementario de los conocimientos. Cosmos pensamiento trabaja el área de cosmovisiones, filosofía y psicología, valores, espiritualidades y religiones. Comunidad y sociedad trabaja comunicación y lenguaje, ciencias sociales, artes plásticas y visuales, educación musical, educación física y deportes. El campo ciencia, tecnología, producción, la matemática, las áreas productivas. Vida, tierra, territorio, trabaja las ciencias naturales, biología, geografía, física, química. O sea, se plantea una nueva estructura. ¿Qué responde ahora, por ejemplo? Esta nueva estructura responde a la formación de maestros. Van a ingresar maestros en estas áreas, ya no van a ingresar maestros de acuerdo a lo que el ministro les dijo, ¿no? Existen 16 títulos de maestros de matemáticas, 22 títulos de maestros de lenguaje, ¿no? O sea, 18 títulos de maestros de ciencias sociales. O sea, existen, en el sistema tenemos aproximadamente 336 tipos de títulos de maestros, ¿no? Cuando básicamente en el currículo trabajamos en esencia 9 a 10 disciplinas, ciencias, ¿no? Pero la formación de maestros durante todos estos años, ¿no?, se ha ido diversificando de forma alarmante. Cuando queríamos aplicar la nueva estructura, el nuevo plan de estudios, ¿no?, y la nueva carga horaria, hemos empezado a tener dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque cada maestro, lo primero que demandaba, por lo primero que ha empezado a generar conflictos y problemas en la unidad educativa a través de las federaciones, ha sido querer hacer respetar no la nueva estructura que plantea la ley y el nuevo currículo, sino la formación que el maestro ha tenido, ¿no?, hace 10 años, 20 años, 30 años atrás. O sea, eso más ha aflorado, ¿no?, que a la necesidad de implementar el nuevo modelo educativo y el nuevo currículo. El trabajo que se realiza, en este caso el enfoque integral y holístico que manifestamos, debe ser realizado a través de un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. ¿Cómo se logra esto? Hermanos, hermanas, desde el 2012 hemos empezado a capacitar al maestro como nunca en ningún sistema educativo, como nunca en ningún gobierno de turno se ha hecho al maestro. Bueno, hemos empezado con 44.000 maestros, se van a titular 31.000, están ahora pasando clases 66.000 maestros en la segunda fase, y tenemos 25.000 maestros para completar los 135.000 que el ministro nos ha dado como cifra, ¿verdad? Ese es el 100% de los maestros. Están iniciando ya en este segundo semestre el último grupo de maestros para ser formados y capacitados, ¿no?, al 100% y aplicar el modelo educativo. ¿Cómo lograr este trabajo? A través del programa de formación complementaria. El programa de formación complementaria es un programa coyuntural, ¿no?, momentáneo, que debe permitir al maestro, a la maestra, recibir esta formación y capacitación, ¿no?, en este nuevo modelo educativo. En este nuevo modelo educativo, y en ese marco, hasta el momento, los que se van a titular en este mes de agosto han recibido una formación en 16 unidades de formación, 16 cuadernos, distribuido en 4 semestres, ¿no? Entonces, específicamente es en el conocimiento del modelo y en la aplicación del modelo, o sea, del nuevo enfoque pedagógico. Ningún maestro que esté trabajando, por ejemplo, en la actualidad pueda decir, ¿no?, como en otra hora se hacía, de que el Ministerio de Educación no nos ha capacitado, no nos ha informado, no conocemos el modelo, por tanto, es improvisación, ¿no? En 2012 hemos empezado en el segundo semestre con 44.000 maestros para trabajar en el primero de primaria y primero de secundaria. Un semestre después se han sumado 66.000 maestros, ¿no? Por tanto, todos, ¿no?, todos los maestros y maestras van a recibir esta formación y capacitación en el nuevo enfoque pedagógico, ¿no?, que lo que les he ido explicando hasta ahora, que el conocimiento se debe trabajar en forma articulada, porque está organizado el currículo mismo por campos, ¿no?, ya no es disciplinar, ya no es fragmentado, parcelado, sino por campos a través de un trabajo interdisciplinario y un trabajo transdisciplinario cuando se articulen saberes y conocimientos para trabajar de los cuatro campos, Ahí ingresan, por ejemplo, las CPTs. Algunos deben ser maestros acá. Las CPTs, ¿no?, son las comunidades de trabajo y producción que se han empezado a organizar. ¿Para qué? Para que el maestro trabaje de forma integrada, ¿no? Para que el maestro empiece a trabajar de forma colectiva, comunitaria, y empiecen a planificar contenidos, a volver por ir lo que les decía, en primaria, ¿no? El énfasis es lectura y escritura. Por tanto, el maestro de educación física, de música, ¿no?, de técnica vocacional, de religión, todos deben hacer una sola planificación para dar ese énfasis y cumplir lo que dice el currículo. Y en secundaria lo mismo, ¿no? En secundaria, por ejemplo, todas estas comunidades estas CPTs deben trabajar una planificación inicial de forma integral y articulada a través de los PSPs, los proyectos socioproductivos que responden las demandas y necesidades de la comunidad. Estas se articulan con los planes y programas de estudio, ¿no?, que deben responder a esas demandas y necesidades, o deben estar articuladas a esas demandas y necesidades. Entonces, en ese sentido, para trabajar de esta nueva manera, ¿no?, en el aula, en los procesos educativos, los maestros están recibiendo esta formación y capacitación complementaria. ¿Qué problemas hemos tenido al momento, ahora, para la implementación? Primero ha sido de que el maestro no ha recibido planificación, mejor dicho, capacitación en su formación para aplicar el modelo educativo. Yo me traje todos los documentos que hasta el momento hemos producido. Estos son la ley, los currículos, los reglamentos. Son algunas normas y otros son instrumentos de trabajo, como los planes y programas de estudio, que lo hemos venido trabajando desde el 2007. Antes que se promulgue la ley se ha promulgado el 20 de diciembre de 2010. Estos documentos se han venido trabajando desde el 2007, ¿no?, en respuesta a las conclusiones del Congreso, del Segundo Congreso Nacional de la Educación, que ha definido que el Ministerio de Educación empiece a trabajar con las conclusiones que se dieron con el proyecto de ley de enseñanza y visado. Entonces, se empieza a trabajar el currículo. Lo hemos trabajado en forma conjunta, ¿no?, hasta lograr tener estos documentos que ahora se están aplicando en los procesos educativos. Parte de ello, ese es uno de los aspectos que algunos sectores, principalmente la dirigencia trotskista, ellos dicen que el currículo no se responde, que el currículo es anticientífico, que es retrógrado, que es pachamamístico, ¿no? Entonces, para decir todo aquello, el maestro, por ejemplo, nosotros, nosotros cuando hemos conformado la comisión para trabajar el currículo de 2007, hemos convocado a 45 maestros urbanos, 45 maestros rurales, de educación inicial, primaria, secundaria, alternativa, especial, de formación de maestros, todos, rurales y urbanos. Se ha convocado a la comisión episcopal, a ANDECOP, se han convocado a 22 sabios de pueblos originarios y 25 académicos, antropólogos, sociólogos, pedagogos, todo ello. Entonces, este equipo multidisciplinario es que construyó el currículo, base del sistema y los currículos por subsistemas y niveles de educación. Entonces, en ese sentido, este currículo, cuando se pretende rechazar, por ejemplo, ¿no?, cuando se pretende deslindar responsabilidades, nosotros vamos a publicar cómo ha sido el proceso histórico de la construcción de la ley y del currículo, para mostrar con firmas de los dirigentes que han participado en estos eventos. O sea, no es que se hayan aislado los dirigentes que critican, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta crítica que vino es debatida por esta situación, porque ha sido un proceso de construcción con participación social plena. ¿no? Y en ese sentido es que se aplica, con las conclusiones del segundo encuentro pedagógico, se aplica el currículo, el primero de primaria, el primero de secundaria, 2013. Y esta gestión se aplica en todos los años de escolaridad por decisión del tercer encuentro pedagógico, que se realizó en diciembre del año pasado. Entonces, en ese sentido, el maestro, la dirigencia ha ido participando y ha ido trabajando en la construcción de los documentos curriculares, de los planes y programas, cuando ahí se ha ido trabajando, por ejemplo, cuántas horas van a tener cada una de las asignaturas. Ahí se ha ido trabajando con los maestros, ¿no? Pero la dirigencia trotskista, ¿no?, menciona de que no se ha consensuado, se ha consensuado con él. Pero para explicar, el nuevo plan de estudios no se reduce carga horaria. En inicial no lo hace, en primaria tampoco, menos en secundaria, ¿no? En secundaria se tenía con el plan de estudios de 1975 de la ley Banzer, 124 horas para primero y segundo de secundaria, 132 horas para tercero y cuarto de secundaria y 148 para quinto y sexto de secundaria. Esta carga horaria, que era para la formación humanística, el actual currículo los respeta. A esto se suman las nuevas horas para la formación técnica específicamente, ¿no? O sea, es nueva carga horaria, evidentemente, pero que va a ser remunerada con nuevos ítems. Entonces, a partir de ello, se ha creado una confusión, no solamente a los maestros, ¿no?, sino también se ha creado desconfianza, se ha creado susceptibilidades al propio padre de familia, al indicar de que el nuevo plan, el nuevo currículo, reducía las cargas horarias, ¿no? Es completamente falso, lo hemos demostrado, hemos ido a todos los departamentos para demostrar lo contrario. Y a partir de ello, la otra crítica que surgió para el proceso de implementación fue lo que decía hace un momento, que el currículo era retrógrado, era anticientífico. Hermanos, el ministro les ha explicado hace un momentito, después de que ha terminado de exponer, ¿cuál la utilidad, cuándo se va a distribuir y cómo va a beneficiar, por ejemplo, los equipos tecnológicos que se van a entregar a los estudiantes, ¿no? Supuestamente, lo que critica el magisterio, cuando habla de que el currículo es retrógrado, hermanos, el proceso de descolonización de la cual hablamos, cuando es una base, un principio y un fin que señala la ley 070 y la propia constitución política del Estado, es que obliga, ¿no?, al sistema educativo a incorporar en el currículo saberes y conocimientos, ¿no?, de nuestra plurinacionalidad, de las 36 nacionalidades. Ese es un elemento de la descolonización. El otro es que todos tengamos acceso en igualdad de condiciones al sistema educativo. Como ustedes recordarán, antes el sistema educativo era el privilegio de los que tenían posibilidades de estudiar. Bueno, antes no entraban mamanes, quispes, condores al colegio militar, a la academia de policías, o a las universidades, ¿no? El apellido hacía mucho para que uno no tenga acceso a la educación. Y venía un proceso automáticamente de discriminación social, étnico, cultural, económico, o sea, existía ese tipo de situaciones, ¿no? Y en ese marco la ley 070 habla de desarrollar una educación en igualdad de condiciones, ¿no?, a través de desarrollar una educación descolonizadora, intracultural, intercultural y plurilingüe, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la ley 070, ¿no?, menciona que debemos de desarrollar una educación descolonizadora, que significa incorporar saberes y conocimientos locales, no significa volver al pasado, repetir tal cual es el conocimiento ancestral para ser trabajado en el aula. A ver. O sea, si nosotros incorporamos la coca como contenido en el aula, consideramos de que no solamente se debe transmitir la coca visto como un proceso de utilización para el masticado, para el acullito, sino que a través, por ejemplo, nosotros hicimos ya una primera prueba de estas computadoras que les van a dar a los estudiantes. Hemos utilizado el microscopio de esta computadora para ver cuál es la estructura de la hoja de coca, ¿no? Y cómo el proceso, por ejemplo, de cómo se genera el proceso de fotosíntesis en las plantas, ¿no? O sea, hemos empezado a utilizar la física, ¿no?, la física y la química para hacer un proceso de explicación de la fotosíntesis. O sea, en ese sentido, cuando se habla de trabajar, de tomar en cuenta nuestros conocimientos, de nuestras culturas como aymaras, quechas, guaraníes, ¿no?, ayoreos, mocetenes, tacanas, todos ellos, no se trata de acudir al conocimiento ancestral y anclarnos en el pasado. Como el maestro, por ejemplo, trotskista, se ha anclado en el pasado, ¿no? Siguen anclados en que la tesis de Tulacayo, por ejemplo, para la Central Obrera Boliviana, es el único instrumento de lucha que va a permitir, ¿no?, lograr reivindicar al obrero, al trabajador. Mentira. Todas las leyes que tenemos ahora están por encima y han quedado en el pasado, en la historia, como se acuerda la tesis de Tulacayo. O sea, en ese marco, cuando la dirigencia trotskista empieza a rechazar plan de estudios, currículo, cargo horario, no solamente lo hicieron, nosotros consideramos así, por cuestiones políticas, porque han ido perdiendo espacio en muchos lugares, y en ese marco han querido confundir a través de la mentira, a través del engaño, al maestro, al padre de familia y hasta a los estudiantes. Porque nosotros nos hemos ido a reunir con la CESBE, nos hemos reunido con la FES en La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en Potosí, ¿no?, en Sucre, en Tarija, nos hemos ido a reunir con los estudiantes para explicarles cuáles son los beneficios, por ejemplo, de este nuevo modelo educativo, ¿no? Y en ese marco, si nosotros consideramos, ¿no?, a nuestro conocimiento ancestral, retrógrado, anticientífico, ¿no?, consideramos que el proceso de descolonización que tiene como tal el sistema educativo boliviano, ¿no?, estaría más bien retrocediendo y se estaría anclando en lo que planteaban los anteriores sistemas educativos. El conocimiento ancestral en el nuevo currículo debe ser abordado a través de este proceso interdisciplinar y transdisciplinar que les decía, como por ejemplo, tenemos un conocimiento, ¿no?, nosotros como aymaras, vamos a un contexto aymara, el chuño, que es resultado de un proceso de transformación, ¿verdad? El chuño como tal no es chuño, ¿verdad? Como tal es papa. Y a través de un proceso de deshidratación que se genera por fenómenos físicos, químicos, se obtiene este producto, que tiene la capacidad, por ejemplo, este proceso de deshidratación, permitirnos almacenar, guardar este producto para ser utilizado después de mucho tiempo. ¿Qué producto logra ese proceso en la actualidad? Nosotros compramos la carne, lo guardamos en la casa, ¿cuántos días nos dura si no tenemos refrigerador? 1 o 2 días máximo. El pollo, 2 días ya está en proceso de descomposición. Pero este conocimiento, por ejemplo, del chuño, ¿no?, a través de este proceso de deshidratación, ¿no? Donde intervienen los fenómenos físicos, como el frío, la calor, ¿no? Que son fenómenos físicos que se dan, se logra este proceso de deshidratación del chuño. Entonces, en ese sentido, este conocimiento, o sea, este conocimiento ancestral nuestro, debe ser pues estudiado y trabajado y desarrollado utilizando la ciencia y la tecnología en los procesos educativos, ¿no? Ahí demostramos, por ejemplo, de que la física solita no nos sirve, ¿no? La química solita no nos sirve, ¿no? O la matemática solita no nos sirve, sino la integración de estas ciencias nos permite explicar el fenómeno de la deshidratación del chuño o de las propiedades de beneficio que tiene la hoja de coca, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando el magisterio, la dirigencia, no el magisterio, la dirigencia trotskista plantea de que este currículo que plantea la ley 070 es anticientífico, retrógrado, todo, cae por su propio peso cuando, ¿no?, verdaderamente el trabajo que se debe realizar es el enfoque que debe realizar el maestro utilizando ciencia y tecnología, ¿no?, debe generar la producción de nuevos conocimientos, caen por su propio peso toda vez de que estaríamos desconociendo, por ejemplo, todos los conocimientos que se tiene de la alta, yo diría, alta capacidad intelectual en relación a una arquitectura que han desarrollado nuestros pueblos, ¿no?, nuestros pueblos y culturas antiguas. Tenemos ahí Tiahuanaco aquí, los restos de la cultura tiahuanacota. Esas construcciones son tan precisas, tan exactas, que no han necesitado utilizar cemento. O ahora ya hay este pegamento, ¿no?, de tipo cemento, para evitar filtraciones. En esas épocas no se han utilizado ese tipo de elementos, pero tenemos sistemas de acueductos, por ejemplo, dentro de esas construcciones, ¿no?, precisas, que no permiten que se filtre el agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que es importante, cuando se pretende criticar, ¿no?, que el currículo que se plantea es anticientífico, retrógrado, todo, creemos que es importante retrucar con este tipo de aclaraciones. Nosotros mencionamos en el nuevo enfoque, ¿no?, de desarrollar procesos educativos con ciencia aplicada. ¿Cómo debe lograrse esto, por ejemplo, lo que el ministro les explicaba? En las experiencias que ha habido, ver, estos procesos educativos no son invento de nadie, sino se están desarrollando en nuestro país en varios lugares. En Tarija, en el Polo Sur, se realiza este tipo de educación de formación. En Chuquisaca, en Cefir Vera, ¿no?, es en Yotava, está ubicado. En Oruro, en Socamani, ¿no? En el Alto, tenemos Don Bosco, experiencias educativas de esa naturaleza, ¿no? O sea, podemos enumerar una serie de instituciones que ya han empezado a desarrollar de esta forma, y con base en estas experiencias es que se ha ido construyendo el nuevo modelo educativo y el nuevo enfoque pedagógico, ¿no?, donde el proceso de unir la teoría con la práctica permita desvirtuar, por ejemplo, que el maestro sea solamente transmisor de conocimiento, el alumno, el receptor, ¿no?, memorice y luego repita, ¿no? A partir de ello, lo que plantea el enfoque es que el maestro de matemática ya no solamente transmita conocimientos teóricos abstractos, sino articulado a la realidad. Y la matemática está en todo el entorno, ¿no? Está en nuestro contexto, no está fuera la matemática. La física también es parte de de nuestro todo. La química lo mismo, ¿no? La biología lo mismo. O sea, yo estos pequeños ejemplos que les estoy manifestando nos permite desvirtuar que la educación solamente era transmisión de conocimientos teóricos y abstractos, sino el maestro ahora, por ejemplo, nosotros en estas ferias que hemos tenido, han debido participar, hermanos, ustedes, en estas ferias de la revolución educativa, el maestro nos ha demostrado cómo se utiliza, cómo se aplica la álgebra, las ecuaciones, para desarrollar la matemática, pero también para solucionar problemas, por ejemplo, ecuaciones de segundo grado para definir áreas, perímetros, ¿no? O sea, utilizando en la propia comunidad, en el aula mismo. ¿Y utilizando qué? Tecnologías, al margen de los conocimientos que tenemos ahí, tecnología, ¿no? O sea, en ese sentido, en física, en química, como estos procesos de deshidratación que les dije, en cálculo integrado, que ya son contenidos mucho más avanzados, estamos hablando de quinto y sexto de secundaria, ya para ingresar a las universidades, cálculo integrado, por ejemplo, es trabajado para definir, un ejemplo lo pone el ministro, lo que el profesor, el maestro que ha sido asesor del ministerio, ¿no es ministerio?, de la Secretaría de Educación en Estados Unidos, profesor Escalante. Él, ¿cómo ha enseñado matemáticas? ¿Cómo ha logrado trascender como profesional y lograr, ¿no?, ser asesor, ¿no?, en educación en Estados Unidos? El profesor ha desarrollado una metodología de cómo demostrar la utilidad del conocimiento científico, o sea, de la matemática. Él preguntaba a los estudiantes, él ha ido a trabajar en una de esas unidades educativas, de, como decimos nosotros en Bolivia, de las zonas periféricas. Ahí ha ido a trabajar como docente de matemáticas para los migrantes españoles, ¿no? O de la lengua española, castellano. Él ha empezado a desarrollar la matemática explicando, llegando hasta lograr ubicar la utilidad del conocimiento de la matemática, ¿no? Y a uno de sus estudiantes le pregunta, ¿tú qué quieres ser después de salir profesional? ¿Qué quieres ser después de salir bachiller? Perdón. Él dijo, yo quiero manejar aviones, ¿no? Una especialidad, una carrera ligada a la aeronáutica. Entonces, si quieres ser piloto, tienes que conocer el manejo del avión. Y del avión tienes que conocer de qué está hecho el avión, ¿no ves? Y si nos vamos a partes, o sea, el profesor ha ido llegando hasta decir, la matemática se aplica aquí, de esta manera, cálculo, ¿no?, integrado, por ejemplo. Se utiliza mucho para estos procesos de la construcción de la aeronáutica. Entonces, en ese sentido, hermanos, el nuevo enfoque pedagógico que tenemos en educación, ¿no?, en el sistema educativo plurinacional, principalmente en educación regular, plantea este nuevo enfoque que permite trabajar el conocimiento, ¿no?, el conocimiento local, ancestral, articulado al conocimiento científico. No se separa, no se fragmenta, pero sí estos dos conocimientos se complementa para lograr producir nuevos conocimientos que permitan al estudiante no solo estudiar, por ejemplo, cuando ya estamos aquí a la evaluación, no solo estudiar para la evaluación, porque otro de los temas que ahora va a venir, por ejemplo, en discusión, va a ser el nuevo reglamento de evaluación que se está aplicando. La evaluación generalmente se ha entendido que el estudiante aprende para la evaluación. ¿Por qué? Porque el profesor le va a dar una calificación. Se realizan trabajos prácticos para la evaluación. Sí. Se hacen los cuadernos, se hacen todas las actividades para la evaluación, ¿no? Y de paso, el anterior sistema de evaluación, ¿qué hacían los estudiantes? Clasificaban. Y eso lo hemos debido ver todos en nuestras escuelas. Clasificaban entre malos, regulares, buenos y excelentes. Los malos aquí, sentados, los excelentes allá. Y entre estudiantes existían procesos de discriminación y lo que ahora lo llaman el acoso escolar, lo que lo llamamos bullying, ¿no? Eso ha generado el sistema de evaluación tradicional que hemos tenido y con las cuales el maestro trabaja, ¿no? O sea, ¿por qué les clasifican de esa manera? Malo, regular. Porque supuestamente ese estudiante, después de haberle dado un examen, una prueba, ya lo clasifica el maestro como malo, o como regular, o como excelente. Cuando se supone que cuando el estudiante ingresa a la unidad educativa, ¿no?, la escuela debe desarrollar todas las capacidades, cualidades, potencialidades inherentes del estudiante. ¿No ven? O sea, si la educación clasifica de esa manera a estos malos, a estos regulares, es que no tendrá posibilidad de desarrollar esas capacidades. Consideramos de que no, ¿verdad? Por eso el nuevo reglamento de evaluación, ¿no?, plantea criterios y parámetros de evaluación en desarrollo. Porque lo que se plantea es desarrollar la dimensión del ser, saber, hacer, decidir, como lo hemos manifestado técnicamente, ¿no? Está en permanente desarrollo. Y ese proceso de valoración cualitativa y cuantitativa que se da en evaluación es que se las clasifica, ¿no?, en desarrollo, desarrollo aceptable, desarrollo pleno, desarrollo óptimo. O sea, ya no se las clasifica a los estudiantes por estas categorías tradicionales de malo, bueno, regular y todo, sino que todas las capacidades que tiene el ser humano al entrar a la escuela, estar en la escuela, deben ser susceptibles de ser desarrollados de forma permanente, ¿no? Entonces cambia, ¿no?, diametralmente opuesto al anterior sistema, ¿no? Cuando el magisterio trotskista dice que es igualito que la 1565, esto, o sea, demostramos de que es contrariamente a todo lo que el sistema tradicional ha venido desarrollando hasta la actualidad. Y otro aspecto que critican de la evaluación es la autoevaluación. El reglamento de evaluación que se tiene, ¿no?, el reglamento de evaluación plantea este proceso de desarrollo de la autoevaluación como un criterio no solamente de mera asignación de un puntaje o de una calificación del estudiante a los procesos de aprendizaje que ha desarrollado durante el bimestre. La autoevaluación se realiza una sola vez por bimestre. Pero, y vuelvo a reiterar, no solo es que el estudiante se autocalifique un puntaje de 1 a 100, ¿vale?, la nueva calificación, sino debe ser un proceso formativo. Un proceso de formativo, ¿por qué? Porque el estudiante que se va a autocalificar, autoevaluar, ¿no?, debe hacer un proceso de análisis, reflexión crítico de la asignación de esa calificación. ¿Y cómo se realiza? En función a los cuadernos de autoevaluación que debe tener cada estudiante, ¿no?, y que lo llevas registrado durante todo el bimestre. O sea, ese proceso de análisis, de reflexión, el estudiante debe realizarlo en diálogo con el maestro y en función a cómo ha trabajado durante el bimestre, ¿no? O sea, la autoevaluación no solo es la autocalificación, la autoasignación de un puntaje, sino debe constituirse en un proceso de análisis, de reflexión y y de formación principalmente, ¿no? O sea, en ese marco es que se debe entender la autoevaluación dentro del nuevo reglamento de evaluación. Y la otra cuestión que es, también no está claro, es la evaluación comunitaria. La evaluación comunitaria se incorpora como una nueva forma de evaluación también, donde participan otros actores, ya no solamente participa el estudiante, sino participa mamá, papá, participa el asesor de curso, participan los maestros de las áreas o de las asignaturas, participa el director, participa la comisión técnico-pedagógico y el estudiante. La autoevaluación es un proceso de análisis, también de reflexión sobre cómo el estudiante ha desarrollado sus aprendizajes durante el bimestre, ¿no? Durante el bimestre. Esa es una forma de evaluación comunitaria. ¿Cómo se realiza eso? A través de esto, hasta ahora, a nosotros, por ejemplo, los maestros, las maestras nos convocan, ¿verdad? A la finalización del trimestre, ¿no? Al inicio de gestión, nos convocan. Y nos informan, por ejemplo, a la finalización del trimestre, su hijo en matemática tiene 35, ¿no? Su hijo en ciencias sociales tiene 48, en biología tiene 70. Nos informan solo los resultados, ¿no? Ese mismo procedimiento es la que se instituye, ¿no?, dentro del nuevo reglamento de evaluación como la evaluación comunitaria. Pero este proceso no solo se queda ahí como un proceso de información, donde el maestro informa, el padre de familia recibe la información y dice, quedó ahí. No, sino que a partir de este proceso de información y de evaluación que se realiza, el maestro, el padre de familia, el estudiante y todos los otros actores asumen responsabilidades cuando se identifica que existen alumnos con dificultades de aprendizaje. O sea, ahí se hace una evaluación, por ejemplo, ¿no? Si Pepito, por ejemplo, ha tenido problemas en matemáticas. ¿Por qué ha tenido problemas en matemáticas? Tienen que discutir, tienen que analizar. Entre el maestro, los padres de familia, el estudiante, todos tienen que analizar. Y identificado el problema, el maestro asume responsabilidad en cómo, por ejemplo, mejorar su metodología de enseñanza, el estudiante en ser más responsable, el padre de familia en apoyar, en acompañar, hasta que el estudiante logre vencer el bimestre, ¿no? O sea, la evaluación comunitaria sirve como un elemento de apoyo, de acompañamiento al estudiante para que no se aplace, ¿no? Entonces, de esa manera se aplica la evaluación comunitaria. Estos elementos, creo que es, vamos a trazarlos. Estos elementos, hermanos, hermanas, yo sé que ya estamos de hambre. Oye, Jaimito. El ministro nos ha quitado nuestro tiempo a nosotros. Hermanos, estos nuevos elementos permiten lograr lo que dice el nuevo reglamento de evaluación. El maestro está preocupado, muy preocupado, que no tengamos estudiantes aplazados. Al maestro le preocupa de que exista siempre estudiantes aplazados. Como Pepito. ¿No? Entonces, no es conveniente, ¿no?, bajo ninguna circunstancia, ¿no?, que la educación que desarrollamos, los procesos educativos que desarrollamos, la formación que desarrollamos, esté orientado a ver siempre estudiantes aplazados, ¿no? Pues a partir de ello, el nuevo reglamento de evaluación toma las previsiones del caso para que ningún estudiante pueda ser aplazado. En educación inicial no hay reprobación. En primaria existe reprobación si el estudiante no ha cumplido todas las actividades que plantea el desarrollo de su ciclo. en secundaria de la misma manera. O sea, para prever todas esas cuestiones es que el reglamento de evaluación incorpora estas otras estrategias, estas otras formas de evaluación, ¿no? Y evitar de que los estudiantes pierdan el año o pierdan el bimestre. Y la evaluación es permanente y continua. No es a la finalización del bimestre, no es a la finalización del año, sino es durante el proceso. El maestro debe evaluar el trabajo que en la escuela, en el aula, ha hecho el alumno. No el trabajo práctico que ha dado para la casa, bonito, lo han hecho en la casa, no sabemos quién ha hecho. Llega a la escuela, el profesor califica 100 puntos. ¿Por qué? Porque está impecablemente hecho. O sea, no hay formación ahí. No, no hay formación, debe ser del proceso, como lo ha hecho. Esté como esté, debe dársele una valoración. Y en función a las cuatro dimensiones. Entonces, hermanas, hermanos, yo con esto he terminado. Son los logros y las dificultades que hemos venido asumiendo, y consideramos de que vamos a estar en el alto, ¿no? De la próxima semana estamos empezando a distribuir las computadoras para la secundaria. El programa de capacitación ya se ha iniciado, ¿no? Entonces, de forma permanente vamos a estar ahí trabajando no solo con maestros, sino con los estudiantes y principalmente con los padres de familia. Les vamos a invitar a ustedes para que puedan ver, ¿no?, cómo se va a dar este proceso de acompañamiento a la implementación del ciclo en estos tres niveles, ¿no? Educación inicial, primaria y secundaria. Muchísimas gracias. Tarde, pero para almorzar tenemos unos 45 minutos y volvemos.